Libros, revistas, fanzines, folletos, publicaciones. A continuación, si quieres conocer algunas de las últimas novedades de la edición alternativa, aquí comienza La Radio Distri. Saludos. Bienvenidos, bienvenidas. Empieza aquí con este programa piloto, la Radio Distri. Mitad programa de radio, mitad puesto de libros y papeles que aparece por las ondas de Radio Almaina, en el 107.1 de la FM Granadina. Y con la intención, esperemos, de que perdure algún tiempo y que lo haga con cierto sentido. Tendremos libros, fanzines, folletos, revistas y todo tipo de material editado o distribuido desde parte de la llamada edición alternativa. Como podéis escuchar, acabo de montar este pequeño puesto aquí en mitad de un parque de Radio Almaina. Mira, escuchar qué buen día que hace. Nos ponemos en situación. Para empezar, ¿qué es eso de la Distri? Distri es el diminutivo de distribuidora de música, de textos, documentales. El concepto que uso yo de Distri es el del puestecito de este tipo de artefactos que a veces nos podemos encontrar en una plaza, en la entrada al recinto donde se da una charla, en el hall de una facultad o en la puerta de un concierto. Normalmente estos puestos a los que me refiero los suele poner gente por su propia cuenta, colectivos editoriales o distribuidoras autogestionadas o colectivos políticos. Popularmente se les llama distri, pero hay veces que la mayor parte del material que os vais a encontrar encima de la mesa de turno va a ser material de venta al público. Es decir, las distribuidoras son las que surten de material a las librerías o puntos de venta, y son estos los que se lo venden a la gente. Por eso, buena parte de las distris que os iréis encontrando se parecerán más a una pequeña librería que a una distribuidora. También es común que os encontréis no solo un puesto, sino con varios puestos juntos, y es relativamente habitual que se organicen los llamados encuentros de distri. Eventos perfectos para encontrar materiales muy variados. En la Radio Distri iremos hablando de todos estos materiales, intentaremos que se pase gente a visitarnos, intentaremos entrevistar a colectivos cercanos a este mundillo y habrá diferentes secciones que ya os iremos presentando. Y a ver si así conseguimos que esto sea un pequeño lugar de encuentro. Un programa así facilón que nos sirva para conocer un poco mejor qué lecturas e ideas ponen a nuestro alcance desde esta edición alternativa. Intentaremos acercarnos a ella brevemente y así no dar la chapa demasiado, aunque seguro que alguna se me escapa. Así que nada, hasta aquí esta pequeña presentación del programa. Ya tengo aquí el chiringuito montado, la mesa, la silla y un montón de libros y revistas por aquí revueltos. Pero sobre todo eso, revistas, que es a lo que le vamos a prestar especial atención en este programa número 0 de la Radio Distri. Así que os dejo ya con la primera canción, voy a sacar el radiocasete para que la escuchemos todas, y claro, cómo no empezar con esto que nos viene estupendamente, la canción Ley y Lucha. Os dejo con ella y mientras voy ordenando un poco las revistillas que tengo por aquí. Hasta ahora. Destruyendo, esto no es un invento, todo se hace. utilizando la lectura como la herramienta que nos permite recordar el pasado, para organizar el presente y conquistar el futuro. Si en la Radio Distri nos vamos a encontrar en general con esto que llamaba yo antes la edición alternativa, uno de los factores que va a compartir este material es que normalmente nos vamos a encontrar con textos libres de derechos. Así, teniendo esto en cuenta, he pensado, oye, pues vamos a rescatar algún texto para el programa de hoy que nos hable de la propiedad intelectual. Y es más, pensaba, ya que vamos a hablar de revistas, voy a sacar algún artículo de alguna revista en el que aparezca este tema. Total, que me he puesto a revolver papeles, vaciar estanterías, he removido muebles, cajas de cartón y nada. Lo más que he encontrado han sido facturas y papeles viejos de estos que no valen para nada, pero que luego los vuelves a guardar. Lo típico. En fin, que no nos va a quedar otra opción que adentrarnos en lo oscuro, en un sitio viejo y tenebroso. Un lugar húmedo y frío donde aguardan viejos materiales a la espera de ser redescubiertos para encontrar algunas claves. Porque cuando la estantería de la librería falla, acudiremos al archivo. Bueno, pues aquí estamos en este medio archivo, medio sótano que me he buscado. ¡Uf! Pero qué humedad que hace aquí. En fin, que bueno, tengo que decir que normalmente los archivos y centros de documentación suelen ser lugares bien cuidados, con una organización muy concreta y escrupulosa y de fácil acceso a todo material que contienen. Lo que pasa que, bueno, las cosas como son, yo lo tengo un poco hecho polvo. En estos archivos se van guardando todo tipo de publicaciones con la intención de que siempre quede una copia disponible y se vaya formando así una memoria política formada por todos estos documentos. Y digo memoria política porque los archivos que aquí vamos a visitar estarán compuestos principalmente por material de contenido político o social. El objetivo de estos archivos suele ser contribuir o ayudar a la gente que esté en el momento actual trabajando ideas en torno a conflictos políticos o sociales. Por ejemplo, gente que esté en un colectivo político realizando una campaña, gente que esté movilizada en torno a una protesta determinada, personas que estén escribiendo un libro, un estudio o cosas parecidas. Los archivos nos pueden ayudar a conocer quién y cómo ha tratado temas que nos puedan interesar a día de hoy y así beber de sus fuentes, aprovechar su trabajo o incluso tener en cuenta errores que se cometieron en el pasado para no repetirlos. Se trata, por tanto, normalmente de lugares que suponen una fuente de información y conocimiento bastante accesible y muy enriquecedores para nuestra posible práctica. A mí personalmente me han pasado situaciones como la de creer que estaba haciendo un análisis muy estupendo e innovador sobre algunos de los conflictos sociales que vivimos hoy en día. Pensar que si publicaba eso de alguna manera podría ser la bomba y encontrarme precisamente en alguno de estos archivos que esas ideas y análisis que estaban pasando por mi cabeza, por un lado ni eran tan innovadoras y por otra parte que tampoco eran tan acertadas. O incluso te puedes encontrar que ese texto que quieres materializar, ese fanzine que estás pensando en publicar, pues lo hicieron ya otras personas. De manera que hay veces que merece más la pena recordar, reeditar, redistribuir ese antiguo documento en lugar de ponerte a hacer más de lo mismo. En fin, que mientras os cuento todo esto ya he encontrado la revista que estaba buscando. Se trata de en concreto del número 55 de la revista Archipiélago, Cuadernos de Crítica de la Cultura, y fue publicado en 2003. Archipiélago era una revista bimestral que solía publicar en cada número diferentes textos que abordaban un mismo tema. Y en este número 55 que acabo de sacar y que tengo aquí delante de mis ojos, se titula Propiedad intelectual y libre circulación de ideas, derechos incompatibles. Bien, he elegido este material para que nos dé pistas y nos recuerde algunos de los argumentos en los que, al menos en aquella época, se centraba el debate sobre la cuestión de la propiedad intelectual o los derechos de autor. Este número de Archipiélago aparece en un contexto en el que la orientación legal y tecnológica tienden a preservar la situación de control que tienen los autores y editores y editoras sobre las obras en un momento en que las reglas del juego están cambiando y permiten nuevas posibilidades. Algo que ocurre sin que haya ningún debate serio e informado en la sociedad. Voy a recordar algunas de las ideas que aparecen en esta revista. La Radio Distri. En 2003 empieza a verse más o menos claro los cambios que va a suponer en el mundo la llegada de Internet, transformaciones que van a afectar al mundo de la cultura y por los que se plantean desde la industria cultural y desde los estados cambios en la regulación de la propiedad intelectual. El copyright o la propiedad intelectual surge como una forma de proteger las inversiones en la creación y la creación misma. Mientras que históricamente dicha creación se ha alimentado de la libre cooperación de los cerebros y la libre circulación de ideas, es en 1710 cuando los derechos de autor se conciben como un derecho de equilibrio entre los intereses de la sociedad y los intereses de los autores. Las obras no pueden ser editadas o representadas sin el consentimiento de sus autores. Consentimiento que se suele dar a cambio de dinero. Bien, en principio esta lógica del equilibrio entre autoras y sociedad se traduce en medidas que buscan garantizar la socialización de la lectura. Por ejemplo, la existencia de un dominio público donde se ponen las obras décadas después de la muerte del autor para asegurar su libre reproducción, existencia de un derecho asociado a la primera compra que permite el préstamo o la donación de libros, el derecho de cita, el derecho de caricatura o el de la copia privada. La llegada de la imprenta supone la innovación tecnológica que ofrece la posibilidad de hacer copias y copias a un coste más bajo de lo que se podía hasta entonces. Supuso una forma completamente nueva de difundir el conocimiento. Si bien, todo hay que decirlo, se trata de una tecnología que normalmente solo estaba al alcance y le merecía la pena usarla a poca gente. Aunque cualquier persona tuviera permitido hacer copias, el proceso solo era en realidad viable para los editores o editoras que tenían equipamiento adecuado para hacerlo a bajo coste. Así, la legislación sobre propiedad intelectual surge como una forma de promover las nuevas obras en cantidad y en calidad suficiente para satisfacer las demandas de la sociedad. O al menos eso es lo que piensan los legisladores. Si entendemos esta legislación como un equilibrio entre lo que gana y lo que pierde el consumidor de información, parece claro que a cambio de unas ciertas pérdidas, como no realizar cierto tipo de copias que de todas formas sería muy difícil de hacer, o soportar monopolios comerciales en el mercado de las publicaciones, se obtienen otras ganancias. El control de la información que tienen los autores y sobre todo los editores les permite hacer copias suficientes para abastecer el mercado. Desde hace años esta situación ha cambiado. Lo que el consumidor, consumidora y la sociedad pierden si la copia está limitada, ya no es algo teórico, sino real. Aún así, el discurso dominante sigue empeñado en repetir hasta la saciedad ideas como que copiar libremente información perjudica la producción de conocimiento o que el autor debe poder controlar totalmente cualquier trabajo derivado de su obra. Ideas que se están asociando cada vez más a restricciones del tipo mayor plazo de vigencia de los derechos exclusivos de autor, mayor limitación del derecho de copia privada, como en el caso de los programas informáticos, precisamente cuando la tecnología hace posible ejercer con facilidad un derecho que hasta hace poco era casi teórico, como decíamos antes, ¿no? Aún así nos encontramos con iniciativas bastante extendidas como la del software libre. Los autores y autoras en el mundo del software libre, en lugar de buscar un control más estricto y perdurable de su obra, permiten a los que la reciben un amplio margen de actuación. Sin embargo, la tendencia parece ser la imposición de restricciones de todo tipo que impiden explorar este nuevo escenario. La ley limita e incluso puede llegar a impedir esos modelos como el del software libre, por ejemplo, incluyendo las técnicas de programación en el ámbito de lo patentable, pero es el código, los programas, el que están marcando qué se puede o no se puede hacer con la información digital que recibimos. Unos códigos que están completamente fuera del control de la gente. Cuando una determinada arquitectura tecnológica se impone en el mercado, no solo nos ofrece nuevas posibilidades, sino también unas reglas de funcionamiento. Por ejemplo, una determinada arquitectura de los sistemas de almacenamiento de información en Internet puede hacer imposible la consulta anónima de cualquier obra. O una cierta tecnología del libro electrónico puede hacer de facto imposible los préstamos de libros. Préstamos que también han llegado a ponerse en tela de juicio por algunos legisladores en los últimos años. Desde que hace unos 2 siglos se creó una arquitectura legal y social alrededor de la imprenta, esta apenas ha cambiado. Cuando han ido apareciendo nuevas tecnologías para la reproducción de información, vídeo, cine, fonógrafo, se han adaptado para ellas el mismo modelo legal usado para la imprenta. El núcleo de este modelo legal es la legislación precisamente sobre la propiedad intelectual y la industrial. Es el mismo modelo que se ha usado con la aparición de la informática y los programas de ordenador. Durante los últimos años, estos derechos que iban asociados a esta arquitectura que llamábamos, ¿no?, del copyright, se han puesto en duda por parte de las empresas y de los grupos de presión, que poseen unos catálogos de derechos y pretenden actuar en nombre de los autores. A través de la lógica neoliberal, lo que se pretende es limitar los derechos de la sociedad, los derechos de la persona que lee, los derechos del público. Es decir, se rompe ese equilibrio entre autores y sociedad a riesgo de que aumenten las desigualdades de acceso a la cultura y de un empobrecimiento cultural y científico a medio plazo. Actualmente lo que se pretende con la regulación de los derechos de autor es transformar los bienes culturales en mercancías, cuyo pago está vinculado a cada acto de lectura, además. Entendiendo que quien dice leer, dice escuchar, dice asistir a un espectáculo o ver una película. Ni siquiera se busca en esta regulación encontrar nuevos modos de financiar la creación y así favorecer la difusión cultural. Así que, siguiendo Archipiélago, nos encontramos ante un contencioso entre 2 modelos de sociedad. El modelo de la cooperación, del reconocimiento de las fuentes anónimas y colectivas de la creación, la libre circulación de ideas y la pasión por lo común y lo libre, y el otro modelo, que es el de la guerra de todos contra todos, la privatización del cerebro colectivo y sus productos, la criminalización de los que comparten saberes y ese individualismo que sostiene la idea del artista individual y propietario. Todo esto junto con pasiones, podemos decir, tristes como la codicia o el miedo. Desde la aparición y crecimiento, al menos en esta parte del mundo de Internet, nos hemos encontrado ante una innovación tecnológica que permite que la circulación de las obras sea más fluida. Copias idénticas en formato digital, nuevos formatos intercambiables a través de la red, interconexión planetaria, pero también supone un conjunto de medios de seguimiento que permite instituir una llamada sociedad de control cultural. Actualmente la dinámica económica general camina hacia el pago en el momento del uso, de cada uso, y para usos predeterminados y delimitados por el productor cultural. Todo este conjunto, embalado en un fichero XML y guardado en bases de datos de certificación, contribuye a la creación del megapoder de la industria cultural, o más bien lo que podríamos llamar la industria del entretenimiento. Por tanto, cuando alguien defiende el uso del copyright, estaría bien que se diera cuenta de que no está defendiendo el interés del cantante de turno, sino de los intereses de corporaciones como Microsoft, Facebook y demás. Y además, como indican en Archipiélago, pensando en estos temas, sería necesario o es necesario repensar los derechos de autor, pero en función de proyectos sociales y culturales, y no en razón de estas novedades técnicas. Para ir terminando, no nos podemos olvidar del papel de la prensa. Quien dice prensa piensa en las tertulias, en acontecimientos deportivos, en las películas que te echan en la tele. En este sentido, el derecho de autor es el instrumento legal que ha permitido a algunos medios de comunicación crecer desmesuradamente, eliminando a sus competidores y anulando de camino la presencia pública de las alternativas políticas a los intereses capitalistas. Actualmente, esto ya sucedía cuando se escribió este número de Archipiélago. Bien, actualmente hay en España dos únicas plataformas mediáticas que controlan casi la totalidad del mercado de la información. Esta situación se da en buena medida gracias a una legislación del copyright que protege los privilegios de las multinacionales frente a los intereses económicos, culturales y políticos de la gente usuaria. Este monopolio en los medios de comunicación ha transformado las relaciones laborales que se dan en él, condicionando la calidad de la información y propiciando grandes dosis de censura o de autocensura, podríamos decir. Es decir, el crecimiento de la industria del copyright respalda el monopolio por parte de los grupos de poder y económico de la esfera pública. Es fácil darse cuenta de la conexión que hay entre poder político, poder mediático y poder financiero. La relación entre el desarrollo económico de la industria de la copia y la formación de plataformas mediáticas posibilita la manipulación ideológica a gran escala. Si pensamos en Internet como medio de comunicación que nos permite abrirnos un hueco frente a este monopolio mediático, posiblemente tengamos algo de razón al verlo así. Lo que no podemos tampoco dejar de pensar es que, igual que en la televisión, igual que en la radio o en la prensa, nuestro punto de partida comparado con el de estas megacorporaciones pues no es para nada igualitario. Y bueno, hasta aquí este breve repaso al tema del copyright. Espero no haberos metido demasiada chapa. Antes yo creo que ya os estaba avisando de lo que venía. Y nada, para acabar, eso sí, permitirme que haga un pequeño ejercicio de especulación. He hablado casi todo el rato de ideas y bienes culturales sujetos a los derechos de autor. Unos bienes, estos culturales, ¿no?, que se caracterizan por ser fácilmente copiables y traspasables. Normalmente otro tipo de bienes, los materiales, ¿no?, las cosas, no son tan fácilmente transmisibles. Si yo te regalo una herramienta, me quedo sin ella. Si te copio un disco, lo tenemos los dos. Bien, en Archipiélago le dedican varios artículos al tema de la propiedad industrial, los derechos de propiedad de las cosas. Y cuando se publicaba esta revista era cuando, como decía antes, se veía venir todas las posibilidades que podía aportar la entrada de una nueva tecnología como Internet. Los autores de Archipiélago pensaban: esto acaba de empezar, debatamos, reflexionemos sobre el asunto y cuestionemos la existencia o el modo de llevar a cabo el nuevo escenario de los derechos de autor. A cambio, en esta especulación que yo hago, pienso, se está hablando a día de hoy, ¿no?, de las impresoras en tres dimensiones, que te permiten hacer copias de objetos con unas posibilidades de distribución, de capacidad y de bajo coste que quizás pudieran ser extraordinarias. Si este escenario se presenta en nuestra sociedad, posiblemente aparezca otra vez el debate sobre los derechos de propiedad en función de esta hipotética nueva tecnología que vemos que se está desarrollando, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a volver a tener es la oportunidad de cuestionar el asunto de la propiedad en función de proyectos y necesidades sociales, explorar libremente esta nueva tecnología y apartarla de intereses capitalistas. Aunque ya digo, esto es pura especulación. Sobre estos temas de derechos de autor y demás, voy a reseñar algunos de los autores de este número que participan en este número de Archipiélago. Así que yo creo que son recomendables las lecturas de Hervé Le Croxnier, Richard Stallman y Jesús María González Barahona. También artículos relacionados con César Rendueles, autor que ha escrito hace poco un libro llamado Sociofobia, que parece ser se está vendiendo bastante. Bueno, pues este hombre también ha publicado algún artículo sobre derechos de propiedad. ¡16 hombres en el cofre del muerto!

es muy grande y reside en buen número de bibliotecas sociales, ateneos y domicilios particulares de, como digo, buena parte del Estado, ¿no? Respecto a la tirada, pues empezamos con 1.000 ejemplares, estamos ahora en 1.500, por lo que llegaremos del orden de 6.000 ejemplares distribuidos, que no está nada mal. El proyecto se autogestiona desde el número 2. Desde el segundo número ya no nos cuesta dinero hacerlo y todo lo que el remanente super económico pues lo reintegramos en el aumento de paginación y un poco pues a veces en costear las excursiones, ¿no? fuera del foro para participar en actos divulgativos de toda índole. Y bueno, vosotras no sois ajenos a internet, tenéis un blog, tenéis una página web, aparte de que vais publicando cosas que están directamente relacionadas con lo que publicáis en la revista impresa, también ponéis otras cositas, ¿no?, que no van saliendo en la revista y demás. Pero ¿qué es lo que os hace saltar de internet, que parece que es hoy donde está todo así al papel? Es un poco el fetichismo, como te decía al principio, de los fanzines, ¿no? Llevamos haciendo fanzines, pues, sobre todo el Motín, ¿no?, que se hacía a primeros, mediados de los 90, y un poco... ¿Los mismos que hacíais el Motín sois un poquito los que habéis? Sí, algún participante y algún otro proyecto, ¿no?, en el que estábamos. Y realmente era un poco, pues, lograr un formato de mayor calidad, tanto interna como en la presentación, un formato coleccionable, ¿por qué no? Y en realidad es que somos de los 90 un poco, esa es la cuestión. Bien, pues de Contrahistoria tenemos 7 números y una página web muy completa con muchas referencias bibliográficas, vídeos, imágenes y audios. A veces... demasiado, a mí me cuesta una barbaridad entrar en la página web de esta gente, de que me cargue el ordenador toda la información que tiene. Y bueno, a lo que íbamos, publicaron su primer número en primavera de 2010 y por mencionar uno de sus tantos y diversos artículos, me decanto por uno que afecta bastante a este programa. Es un artículo que aparece en el número 6 de la revista y se titula Tirso de Molina, Feria Permanente del Libro Libertario y Cabreado. En este texto podemos encontrar y enterarnos de la historia de los puestos políticos que se reúnen desde hace años en esta plaza de Madrid, que es un lugar de encuentro y difusión de ideas libertarias. La verdad es que tengo pensado intentar en algún próximo programa hablar de espacios como este, de Tirso de Molina, y otros en los que se dan encuentros de libros y material bibliográfico similares. Así que si tenéis ocasión de pasar algún domingo por la mañana por Madrid, os recomiendo que paséis por Tirso, que encontráis así muchas cositas. Como veis, los temas y las épocas que abarca Contrahistoria son amplios y variados. Amplia y variada, como también es la gama de revistas que nos podemos encontrar en el mundo de la edición alternativa, autónoma y anticapitalista. Nos hemos dejado así fuera de este programa importantes revistas como las que edita el colectivo Etcétera, que llevan ya más de 40 años publicándola, la revista Punto de Fuga, revista anticarcelaria, Ekintza Zuzena, que acaba de publicar su número 41, la revista Mujeres Preocupando, una publicación colectiva feminista, o la Vacaciones en Polonia. Esto por comentar solo algunas de estas revistas que os podéis encontrar en, como digo siempre, vuestra librería alternativa, biblioteca social o distri de turno. Si quieres contactar con la Radio Distri, la página web es radiodistri.radioalmaina.org y el correo electrónico es radiodistri@radioalmaina.org. Puedes escribir para dar tu opinión, para sugerir títulos, para comentar publicaciones. Si estás escribiendo un libro, un fanzine o cualquier tipo de texto, le podemos dar también difusión. Si tienes algún grupo y quieres que esté aquí en la Radio Distri, también nos puedes escribir. Ya sabes, radiodistri.radioalmaina.org. Esperamos tu contacto aquí en la Radio Distri. Eh, estamos ya terminando este primer capítulo de la Radio Distri. Lo vamos a hacer recordando una fecha. El pasado 22 de marzo de 1984, cuatro militantes de los comandos autónomos anticapitalistas eran sorprendidos por una emboscada policial en la donostiarra bahía de Pasaya. Allí eran acribillados a balazos. Se cumplen, por tanto, 40 años de un oscuro suceso, un suceso mar de la llamada transición democrática, un suceso que ayudó además a que acabara una experiencia de lucha que había surgido desde la autonomía anticapitalista, entendida esta como autoorganización desde la base y luchas colectivas contra el modelo de dominación capitalista. En el libro editado por Klinamen y de autoría colectiva titulado Por la memoria anticapitalista, reflexiones sobre la autonomía, encontramos una entrevista a Joseba Merino, el único superviviente de este atentado terrorista de la bahía de Pasaya. Recordamos cómo recuerda este hecho Joseba siguiendo las páginas de este libro en el que, como decía, se encuentra esta entrevista. Os dejamos con las palabras de Joseba. Básicamente, llegamos a la bocana y vimos que Rosa estaba en el lugar convenido, lugar que habíamos utilizado otras veces, y a donde iba la embarcación. Nada más llegar, puse la proa contra las rocas y echamos un cabo a Rosa. En primer lugar, desembarcó Pelitos, por atrás, y Curro por la proa. En tercer lugar, iba a desembarcar yo. Antes de desembarcar, yo llevaba a mi perra, y cuando me encontraba agachado, sujetando por el lomo a mi perra, la segunda vez que le dije a Curro, toma, coja Belcha, se oyó, ¡alto policía! Y empezaron a disparar. Entre el alto policía y los tiros no hubo lapsus de tiempo alguno. Primero hubo un disparo suelto, que obviamente era la señal para que ninguno de los aproximadamente 20 o más chacurras que allí se encontraban se adelantase. Entre tanto, yo me encontraba inclinado cogiendo a la perra contra las rocas. Se encendió aquello con focos y yo me tiré por babor. Cuando estaba en el agua, di algunas frazadas y salí entre las rocas. Estaban disparando y estaba todo iluminado. Y enseguida, cuando dejaron de disparar, oí que de frente venían dos Zodiac, de la chacurrada de la Guardia Civil con focos, y nos buscaron. Cuando empezaron a disparar detrás de mí, se encontraban Chapas y Pelu. A los 3 minutos, más o menos, me encontraron. Me obligaron a subir por las rocas, donde estaba Curro con las manos en la cabeza. Me puse a su derecha, con las manos en la cabeza, todo acompañado de una escenografía de gritos y amenazas. Os podéis hacer una idea. Seguían buscando, mientras seguíamos estando apuntados por los chacurros allí. La Guardia Civil seguía buscando a los otros compañeros, que estaban en el mar. Enseguida, a los 2 minutos, encontraron a Chapas. Lo obligaron a subir por donde había subido yo, por las rocas, y se puso a la izquierda de Curro, también con las manos en la cabeza. Estábamos ilesos, sin armas y con las manos en la cabeza. Se acercaron 3 chacurras, pero sobre todo era uno el que hablaba, el que nos preguntó los nombres. Empezó por mí. Le dije mi nombre. Me dijo, tú eres el coronel, ponte allí. Todo esto acompañado de amenazas e insultos, lo típico. Yo le dije que no, que era Joshua. Y bueno, me puse a unos 3 metros, donde ellos me indicaron. Había un chacurra que se puso enfrente a mí, con una metralleta para vigilarme, y siguió preguntando los nombres a Curro y Chapas. Le dijeron los nombres. Entonces se acercaron más o menos a 1 metro de distancia. Mis compañeros estaban con las manos en la cabeza, en el borde de las rocas, y les dijeron, os vamos a matar. Abrieron fuego y quedas alucinado. No esperas nada de eso. Si la emboscada ya es una sorpresa, los fusilamientos todavía más. Piensas que ya ha pasado todo, que ahora viene la comisaría, torturas, etc. Pero bueno, todo eso ya lo sabemos. De Pelu no sé nada. Me imagino que no le daría tiempo a salir de la embarcación. Obviamente estaría en el mar. Yo cuando salí a las rocas tampoco vi a Pelicho, pero tampoco vi a Rosa. Y me subieron por un caminito arriba, a un camino que bordeaba la costa. Me obligaron a tumbarme allí en el suelo, me cachearon y me esposaron. Y cuando estaba allí, vi como había una pareja a mi izquierda que estaban detenidos, un chico y una chica. Estaban con el pecho hacia el suelo. Ahí hay un muro que bordea la costa, como de unos 50 centímetros más o menos, y esta pareja estaban esposados, mirando al suelo. Había un chacurra que estaba encima de ellos, literalmente con la rodilla encima del chaval, o de la chavala, no sé, para que no se levantasen. Y después la chacurrada utilizó a esta pareja como justificación para la emboscada y los fusilamientos. En el sentido de que ellos, los chacurras, decían alto policía, nosotros respondimos con disparos, lo cual era falso. Y aquí tenemos como testigos a esta pareja que oyó alto policía. Claro que esta pareja solo es testigo auditivo, no es testigo visual, ellos no vieron, solamente escucharon y básicamente esto es lo que ocurrió. Al rato de tenderme allí, me volvieron a bajar donde había tenido lugar la emboscada y los fusilamientos, y en una embarcación de la comandancia de Marina, junto con esta pareja, me pasaron al otro lado, a Paje San Pedro. Bien, pues estas eran, así era como relataba estos hechos Joseba Merino. Queríamos recordar este suceso con tristeza y con el ánimo de recordar esta época de la escena política ibérica. Así que, siguiendo la tónica general del programa, os dejamos algunas lecturas recomendadas relacionadas en este caso con los colectivos autónomos anticapitalistas de esta época. Entre las muchas publicaciones que hay, quería resaltar el libro antes reseñado por La Memoria Anticapitalista, Reflexiones sobre la Autonomía. Otro libro es Emboscada en Pasaya, un crimen de Estado, comandos autónomos. Este está editado por La Memoria Colectiva de la Lucha Autónoma. También tenemos el libro Un anticapitalismo iconoclasta, comandos anticapitalistas autónomos, editado por la extinguida editorial liquiniano El Cartea. Y otro libro más de liquiniano que se titula Comando Autonomac, una historia anticapitalista. Sobre las luchas autónomas de esta época y sobre la escena política de la transición, pues tenemos varios materiales. Y ahora que se está hablando mucho del proceso de democratización en la península, sería interesante rescatar estos textos para acercarnos desde otra óptica a una época que nada tiene que ver con el discurso oficial que llevamos escuchando muchos años. Así que nada, aquí me apunto otra tarea pendiente para el programa, porque la verdad, me da un poco de rabia escuchar en los medios convencionales algo así como que existe una moda que es la de criticar la transición democrática y a sus protagonistas, además que lo dicen sin dar ningún tipo de argumento ni explicando en qué existe esa moda. ¡Qué menuda moda! Que me está durando pues tanto como la propia democracia. Ya digo, posiblemente en el próximo programa hablaremos de estos asuntos. Así que ya poco más. Ponemos punto y final a este primer programa de la Radio Distri. Espero que os haya gustado. Y si queréis, pues nos podemos escuchar dentro de 2 semanas. Si no, también pues a lo mejor nos podemos ver en la Feria del Libro Anarquista de Sevilla, que este año celebra su 5ª edición el último fin de semana de este mes de marzo, entre los días 27 jueves y 30 domingo, y en la que, por dar así un pequeño repaso, se presentarán estos títulos: En defensa de Afrodita, Contra la cultura de la monogamia, Salud en peligro, Cuerpos en lucha, La autogestión viva, Proyectos y experiencias de la otra economía al calor de la crisis, el libro Cárceles en llamas, otro libro, ¿Por qué no nos dejan hacer en la calle? Este además publicado aquí en Granada. Y las publicaciones Levantera, Adarga y El Topo. Así que nada, un placer empezar así la Radio Distri. Esperemos, como decía, que os haya gustado la escucha. Y a ver qué pasa próximamente. En fin, que nada más. Un saludo desde Radio Almaina.